Hola Mari Ro, ¿cómo estás? Gisela Romero te Hola, gracias saluda. por llamar. No, Saludos a todos por allá. por favor, gracias a vos por atendernos. Sabemos que estás ahí en pleno laburo. Mari Ro, para aquellos que están ahí del otro lado y que tal vez por primera vez se encuentran con la definición de educación popular, ¿nos querés contar un poquito qué Disculpa, pero se significa? me súper entrecorta. ¿Me podrías repetir la pregunta? Porque se entrecortó. No, por ahí No puedo escuchar bien. que puedas, y nos podés definir qué es la educación popular para vos. Y la educación popular es contracultura para mí. Es poder salir de lo establecido y ver qué tipo de personas queremos formar entre todos, ¿no? Toda la construcción del poder popular y poder ser críticos y hacer lecturas de la realidad desde el juego, desde los primeros años, desde el vínculo. Creo que es un montón de factores que pueden definir a la educación popular dentro de la complejidad, ¿no? De nuestras realidades. Claro. Mari Ro, bueno, ¿nos querés contar un poquito por ahí sobre, bueno, cómo es el trabajo cotidiano de la educación popular, por lo menos aquí en nuestros territorios? Y el trabajo cotidiano, nunca, en lo cotidiano siempre suceden cosas. Por lo general nosotros entramos en el centro tempranito, preparamos todo para un buen desayuno, la compartida con los desayunos de los pibes, las actividades pedagógicas, porque bueno, las pensamos y vemos para qué lado queremos ir y desde las diferentes herramientas que van surgiendo, trabajamos con los pibes, también trabajamos con las familias, haciendo compartidas, charlas, acompañándolas en situaciones más complejas. Después hay mucho laburo entre compañeros, ¿no? Esto de discutir cómo nos organizamos, cómo tomamos decisiones, cómo nos dividimos tareas. No es solamente lo alimenticio y las tareas pedagógicas, sino todo lo que va surgiendo con la comunidad, ¿no? Y más en estas épocas de crisis donde los dispositivos del Estado están flaqueando, no están tampoco muy bien armados, entonces medio que tenemos que hacer malabares y nos acompañamos entre todos. ¿Cómo surge la apropiación del 19, de la fecha 19 de septiembre? Y el 19 de septiembre hace ya, no sé, 10 años fue que no recuerdo bien cuándo fue la fecha que se arrancó a festejar el 19, pero sí fue una forma de reivindicarnos como trabajadores, como visibilizar nuestro laburo, la necesidad de salir a las calles y decir acá estamos con nuestro trabajo territorial y nuestra propuesta. Bien. Me imagino también que, bueno, hay esta importancia de visibilizar para poder, bueno, ser reconocidos, ¿verdad? Claro, sí, todo empezó medio de voluntariado, ya hace más de 30 años, muchos centros, 40 años, uno de los centros de hermanos acá de Belén, hace un montón de años que estamos en el territorio y todo arrancó con mujeres organizándose de forma voluntaria, después fueron ingresando programas o diferentes recursos que venían del Estado y bueno, y en algún momento nos dijimos, che, nosotros somos laburantes, hacemos un montón de tareas acá, hacemos mucho más de las tareas establecidas, ¿no? Y nada, y necesitamos un reconocimiento, tenemos compañeras que hace más de 30 años que trabajan en estos espacios y muchas veces no cuentan con una jubilación, no van a contar con un montón de beneficios que tendrían que tener como trabajadoras. ¿Nos querés contar un poquito cómo fue la jornada del día de ayer y esta forma nueva de celebrarnos? Disculpa, si ¿sí me puedes repetir la pregunta? De la jornada del día de ayer, ¿nos querés contar un poquito? La jornada del día de ayer, Sí. sí. Sí, la verdad que fue bastante emotiva, o sea, fue muy simbólica para nosotros porque estamos en un momento donde estamos como volviendo a redefinir para dónde queremos ir, cuáles son nuestras banderas, y las primeras banderas que surgen son las de las madres, las de las abuelas, son luchadoras para nosotras que han acompañado no solamente la lucha por la memoria, verdad y justicia, sino todos los derechos que han sido avasallados. Ellas siempre han acompañado a los que más necesitaban, también tomando las banderas de sus hijos que han sido militantes estudiantiles, territoriales, en los sindicatos, siempre pensándose con un otro, ¿no? Entonces, bueno, dijimos que este 19-9 teníamos que estar ahí en la ronda con las madres y abuelas y reforzar esta identidad de lucha que excede muchas veces a un centro comunitario y abarca toda una sociedad, que creo que eso también es lo que nos hace a nosotros educadores populares. Sin duda. Mari Ro, para ir cerrando, te vamos agradeciendo estos minutitos que nos vas brindando. ¿Y algún deseo para los próximos 19-9 que quieras dejar para las compañeras? Y que nos encuentren festejando, nada, conquistas sociales, que sea otro el panorama, ¿no? En donde los derechos vuelvan a ser bandera, donde seamos reconocidos como trabajadores, donde la gente no esté pasando hambre y con eso encontremos en estos espacios para compartir y no porque la necesidad nos tira. Entonces, bueno, nada, ojalá se vengan años mejores y salgamos de esta situación que es bastante crítica como sociedad. Sin duda. María Ro, te mando un abrazo grande y feliz día. Bueno, mil gracias y perdón por los desperfectos técnicos. Tengo una señal. Un abrazo grande. Que anden bien, chao. Charlamos con Mari Ro, ella es educadora popular, forma parte de la red El Encuentro, una red de centros comunitarios de aquí de la región.